veces peleamos por cosas que no tienen tanto interés. Por pensamientos tontos hacemos que todo se dañe. Mira nena, sé que fallé, que fue un mal detalle para no disculparme. Te pido que creas en mí, como yo creo en ti. Tú sabes bien que me gusta estar contigo, pero fue la falta de comunicación y malos entendidos. Te pido perdón, que solamente me abras tu corazón. He hecho mal de mi parte, no veo el momento de llegar y abrazarte. Quiero ser sincero, lo importante en una relación es tener mutua confianza. Y un día más y ya no estás, y de mi mente no te vas. Y pase lo que pase estaré aquí, y cuando vuelvas te quiero solo para mí. Y un día más y ya no estás, y de mi mente no te vas. Y pase lo que pase estaré aquí, y cuando vuelvas te quiero solo para mí. Creo que he sido egoísta de mi parte, tan solo quiero ser tu amigo, tu amante. Estoy en una situación tan incierta, cansado de dar tantas vueltas. Te han dicho cosas de mí que no son ciertas, quiero saber lo que tú piensas. Pase lo que pase, un momento he esperado, por mi culpa te has alejado. Te han dicho que estás toda molesta, que has hecho tu propia resistencia. Desearía que me escucharas, que me hablaras, no pretendía fallarte. Todo lo que ha pasado, cuánto haría para explicarte. Mirarte a los ojos y dejar al lado nuestros enojos. ¿Qué fue lo que pasó? Creo que me dejé llevar por mi ego. Me he dado cuenta que el amor hacia ti es verdadero, que ha sido de parte y parte nuestro orgullo, y que no nos ha llevado a nada. Tú y yo, con ganas de aclarar situaciones pasadas. Y un día más y ya no estás, y de mi mente no te vas. Y pase lo que pase estaré aquí, y cuando vuelvas te quiero solo para mí. Y un día más y ya no estás, y de mi mente no te vas. Y pase lo que pase estaré aquí, y cuando vuelvas te quiero solo para mí. En ningún momento te quise hacer daño, esa no era mi intención. Si te lo digo ni me lo crees, solo ves lo que quieres ver. Que actué como no era indicado, pero en ningún instante te he engañado. El tiempo hablará por sí solo, he intentado llegarte de alguna manera. Cuánto hubiera podido cambiar, pero la vida sigue su rumbo. Te pido que en mí puedas confiar, ya nada tiene reverso. Fui un orgulloso, un terco, he pagado el precio de todo esto. Ya no se puede devolver el tiempo, me pregunto si quiero que todo se lo lleve el viento. Que callas, necesitamos encontrar nuestras palabras. Y un día más y ya no estás, y de mi mente no te vas. Y pase lo que pase estaré aquí, y cuando vuelvas te quiero solo para mí. Y un día más y ya no estás, y de mi mente no te vas. Y pase lo que pase estaré aquí, y cuando vuelvas te quiero solo para mí. Y un día más y ya no estás, y de mi mente no te vas. Y pase lo que pase estaré aquí, y cuando vuelvas te quiero solo para mí. Y un día más y ya no estás, y de mi mente no te vas. Y pase lo que pase estaré aquí, y cuando vuelvas te quiero solo para mí.